es una producción bien nuestra, bien pampeana. Se va a estar proyectando en el Auditorio Bustreas Ortiz del Centro Municipal de Cultura Quintana 172, con entrada totalmente gratuita. Se llama Despertar Memoria. Y para hablar un poquito de esto, tenemos a nada más y nada menos que Magalí Gijena, que es la productora ejecutiva y la asistente en dirección de esta peli. Hola Magui, ¿cómo andás? Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Magui, contanos un poco cómo llega esta propuesta de trabajar en esta peli. Ay, la verdad que estamos muy contentas porque finalmente se dio, ¿viste? Como que hasta último momento estás, con alguna incertidumbre si llegamos también al momento que nos parecía importante llegar a esta fecha, a esta efeméride, si se quiere, a esta conmemoración. Bueno, yo te cuento que Paula Grosse es bailarina, nosotras nos conocemos de aquí, de la comunidad de la danza santarroseña, y ella se fue a estudiar a la UNA, a Buenos Aires, a la Universidad de las Artes, y bueno, se recibió de licenciada en composición coreográfica, y en su trabajo final, junto con una compañera, realizaron una obra de teatro musical que se llama Lápices, un musical con memoria, que de alguna manera aborda un poco ficcionalmente, un poco basada en los hechos, la época en que sucedieron, bueno, los secuestros de los estudiantes y las estudiantes que estaban reclamando por el boleto estudiantil en La Plata, y en torno a eso, distintas otras escenas que también tuvieron lugar, que tienen que ver con el encuentro con otras personas secuestradas. Y bueno, en este caso especialmente una mujer que estaba embarazada y que tuvo a su bebé en cautiverio. Entonces, bueno, nosotras que ya nos conocíamos, ella regresó a La Pampa previo pandemia y bueno, yo conocía de su trabajo, me re gustaba la idea de poder traer ese trabajo acá a Santa Rosa porque me parecía súper interesante la propuesta. Y bueno, en el medio sucedieron 2 años de inactividad escénica, casi, y entonces empezamos a pensar esta nueva forma de proyectar algo que nos parecía tan lindo de hacer y tan importante también. Sí, sí, sí. Así que bueno, así surgió Despertar Memoria, que es un extracto, si se quiere, de esta obra originalmente de teatro musical, que bueno, que lo que nos trae es la escena de esta mujer, Estela Maris, que estaba en cautiverio, embarazada, y compartió celda con las chicas y los chicos de La Noche de los Lápices. Magui, ¿quiénes las acompañan en este proyecto? Bueno, en el proyecto, por supuesto, está también su compañera de nada, original, de la obra original, que es Sol. Y luego tenemos como protagonistas a Coco Pérez Evangelista y Carolina Garrido, una mujer secuestrada embarazada, y que es Coco, y Caro hace el papel de la mamá que busca a su hija que está secuestrada. ¿Cómo fue grabar esto para ustedes? La experiencia siempre es hermoso trabajar, porque además previo hay ensayos, hay todo como un acercamiento desde la vuelta siempre a la memoria, a recordar, a volver a indagar sobre todo esto que parece que se sucedió hace mucho tiempo y sin embargo en algunas cuestiones sigue estando tan cerca, y bueno, y a veces amenazante también. Entonces, bueno, todo, siempre el proceso tiene un montón de aprendizaje propio y colectivo también. Y bueno, la experiencia de filmar siempre también es algo, no sé, sentirse como cineasta un ratito, un pedacito de tu vida, que también es como a mí, por ejemplo, me interesa mucho, me llama mucho la atención y bueno, también me encanta la experiencia. Me imagino. Así que bueno, El corto, bueno, te cuento un poco más de la estética. Es un corto documental porque tiene una parte ficcional que es esta que te contaba recién, que grabamos con las protagonistas de la historia a través de una canción, es la canción Corazón Libre, se hace, digamos, la representación ficcional de esta búsqueda por parte de la mamá y el nacimiento de su hijo en cautiverio por parte de la secuestrada Estela. Y luego tiene una parte documental que es una entrevista a Delia Giovanola, siempre me cuesta decir su apellido, que es una de las abuelas fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que se reencontró con su nieto. El nieto 118 Martín, justamente. A sus 39 años, o sea, una búsqueda extensa. Sí. Así que bueno, ella en formato de entrevista, bien documental, nos cuenta un poco sobre su lucha particular, pero que obviamente engloba también la lucha de las abuelas en su conjunto y la lucha de una gran parte de la sociedad argentina por la memoria, la verdad y la justicia. Ni hablar. Maggie, si bien este corto se va a estar presentando en el Centro Municipal de Cultura, ¿tienen pensado a futuro, por ejemplo, reproducirlos en las escuelas? No a futuro, sino mañana. Ah, qué bueno. Ya mañana tenemos una proyección en la escuela normal, en el marco de actividades que están programadas por la Secretaría de la Juventud de la provincia. Y bueno, a nosotros nos parece súper interesante que este material se divulgue. Parte de quienes nos prestaron su colaboración fue la Secretaría de Juventud y también la UTELPA. Nos parece súper interesante que se divulgue especialmente en el ámbito educativo, porque conocemos que hay toda una generación que en este momento está transitando el secundario. Exacto. Que realmente no conoce, porque ya quedó como que varias generaciones atrás estas vivencias, entonces no conoce de lo que fue ese momento, de que las estudiantes y los estudiantes secuestrados tenían en ese momento 16, 17, 18, 19 años, que eran muy jovencitos, que estaban reclamando por el boleto estudiantil, que es un derecho que en este momento, bueno, es un derecho adquirido para casi todas y todos los estudiantes. Estaban luchando también por sostener y por resistir en la educación pública, que bueno, que son luchas que, no sé, año a año, gestión a gestión, o no sé, elección a elección, son debates que se vuelven a dar, y bueno, y en este caso ellos y ellas dieron su vida por estos ideales, y está bueno, digamos, volver a traerlo siempre, ¿no? O sea, mantener esa memoria activa. Exactamente. Qué emocionante realmente también el poder tocar estos temas. Siempre digo que qué bueno cuando el arte se vuelca a este tipo de servicios también, ¿no? Sí, porque nosotros creemos firmemente que el arte, digamos, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cultura y no puede ir escindido de la sociedad, de la comunidad. Es un todo, más allá de después cómo ser, digamos, en qué rama del arte, si se quiere, o en qué disciplina, o desde dónde, o cómo, pero bueno, creo que, no sé, todo el equipo, ya te digo, incluso también quienes nos acompañaron con fotografía, como Julián Varela, o Leandro Fabro, que hizo la realización audiovisual, Lucas Santos, que estuvo haciendo la producción sonora. Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos preguntás, te vamos a contestar esto, la vinculación tan fuerte que tiene el arte con la problemática social, con lo que con lo que estamos viviendo, con lo que nos ha pasado y con cómo generamos conciencia. Todo esto que contabas, Maggie, de ya sea desde contar a partir del testimonio de una abuela, lo que construyeron ustedes a partir también de la ficción y de algunas cuestiones reales que desembocan también en sabemos que es un musical, en la canción de Rafael Amor también, ¿no? Sí. ¿Por qué eligieron este tema? Bueno, este tema es parte de la de la creación del teatro musical y, bueno, justamente de lo que habla el tema es de seguir luchando, de no entregarse, ¿no? De abrirse, de siempre mantener aún en los momentos más sórdidos una esperanza y una mínima luz que guíe, digamos, el camino. Entonces, bueno, el tema es muy representativo de esta, también de esta resistencia, de tanto de una mamá embarazada que tuvo a su bebé en cautiverio, como también la resistencia de otras mamás que fueron después las abuelas que buscaron a esos bebés que nacieron en cautiverio largos años y lo siguen haciendo. Entonces, justamente, No te entregues, corazón libre, es una manera de ponerle palabras a toda esta lucha, ¿no? Sí. Maggie, muchísimas gracias. Yo quiero que recuerdes este sábado el horario, el lugar, y que invites a la gente a poder ver esta peli. Sí, este sábado es en el Auditorio CMC, en Quintana 172, a las 20 horas. Bueno, y como la capacidad está limitada por, digamos, por aforo, por protocolo, lo ideal es acercarse al mismo Centro Municipal de Cultura y hacer la reserva de la entrada o llamar por teléfono de 8 a 12 y de 14 a 18 puede ser, para poder tener el lugarcito en el auditorio para poder verlo. Te mandamos un abrazo grande, Maggie. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Siempre presentes. Abrazo grande. Abrazo.